medicinal de Santa Fe de la organización Macamé, Laura Acosta, a quien ya saludamos y le agradecemos por su tiempo. Buenas tardes, Laura. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿cómo está, Juan Pablo? Bueno, mucho gusto. Gracias por la comunicación. Un gusto para nosotros, Laura. Muchas gracias, primero que nada, por tu tiempo. Nos imaginamos que es una jornada con mucha requisición, requerimiento periodístico, digo, sí, por este fallo de la Corte, que por ahí viene muy bien la oportunidad para ver, para entender, para tratar de interpretar si este fallo unánime es un fallo o está fallando nuevamente la Corte, como en tantas otras temáticas. Digo porque Macamé había hecho una requisitoria a la Corte Suprema que finalmente les dice que no. Pero hay algo para festejar. ¿Cómo es, Laura, esta situación? Sí, sí, es totalmente como mencionás, hay muchos, desde ayer, ¿no es cierto?, que salió esta noticia, mucha controversia, porque, bueno, primero porque principalmente sí, los medios realmente hoy es el tema en Argentina, lo que dice la Corte es un fallo negado a favor de las madres, o sea, y hay que poner claridad y manto de claridad sobre lo que dictó la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Por un lado, bueno, nosotros habíamos pedido en el año 2018, como bien saben, un amparo colectivo desde la agrupación Macamé para el cultivo de la planta de cannabis. En ese proceso, pasaron muchos años, ¿sí? Ya casi 4 años, la Corte llama a Audiencia Pública Nacional, en esta instancia ya acordado sobre la ley 27.350, el decreto, ¿no es cierto?, del autocultivo con fines terapéuticos. Lo que menciono es el Registro Nacional de Personas que Cultivan por Cuestiones de Salud. No obstante esto, nosotras seguimos curso a la Corte Suprema porque, bueno, vimos fallas en este sistema de lo que dicta la normativa del decreto, ¿sí? Lo que es la inscripción a un registro, con muchos escollos, con muchos por muchas trabas administrativas, y porque el mismo director del Reprocan, que es el doctor Marcelo Morante, lo ha reconocido así durante el proceso de la Corte. Burocrático, muy burocrático, Laura. Totalmente, sí, porque de 1.800 inscriptos que hubo en el lapso de esos días de la Corte Suprema, 800 eran avalados porque no cumplían los requisitos, porque bueno, eso luego de en este transcurso de 2 meses que la Corte falló, ha ido modificándose de alguna manera. Lo que se hizo es ir modificando e ir minimizando todos esos trámites burocráticos que solo ponen palos en la rueda. Y lo que dice la Corte no es que se le niega a las mamás el autocultivo casero, simplemente lo que dijo la Corte es: ya hay una norma existente. Lo que busca la Corte y lo que busca ahora en este fallo es que se cumplan esas normativas vigentes, como lo que es el Reprocan, que tuvimos, bueno, las malas experiencias y muchas familias de mamás que le arrancaban las plantas aún teniendo Reprocan, que pasó en muchas provincias. Entonces, bueno, de alguna manera la justicia puso el ojo en este sentido. Insta al Reprocan a que, bueno, que las normativas vigentes, y considera que es necesario que el Estado lo controle, pero sin tanta burocracia, vuelvo a reiterar, y con más facilidades para las familias. Pero también, nosotros habíamos pedido la inconstitucionalidad lo que estamos haciendo en nuestros domicilios. Estamos pidiendo que justamente nuestra actividad sea despenalizado, pero ellos se basan en la ley Basta Rica y Fallo Arreola, ¿sí? Recuerdan que ya, no quiero pecar de por ahí de los años, pero creo que ya lleva 13 años de implementada. Aún así, hay muchas personas que son perseguidas por cultivar cannabis bajo vigente también esta normativa. Eso es lo que dice la Corte Suprema, por eso desmenuzando, ¿no es cierto?, hacer poco a poco todo el fallo, bueno, llegamos a la conclusión que la Corte Suprema lo que hizo es reconocer primero la actividad nuestra, reconocer constitucionalmente, es la primera corte en el mundo, ¿sí?, que reconoce el autocultivo como derecho a la salud, ¿sí? Y mientras no se dañe a terceros, en el caso de los fallos que yo recién mencionaba, Arreola y Bastarrica, no estaríamos incumpliendo ni seríamos punibles, ¿sí?, para la ley, y eso lo debe decidir en cuanto, más allá del Reprocan, estando o no estando en el Reprocan, eso, si estamos, o sea, inscritas en el Reprocan, que es lo que dice la Corte, no debemos ser ninguna mamá perseguida por la ley, y no estando tampoco, siempre y cuando se considere, ¿sí?, el juez de cada pueblo o cada lugar, que el cultivo va destinado para esa patología que existe en nuestras casas claramente, porque tenemos niños con encefalopatías. Así que eso es lo que dijo la Corte, básicamente, como para hablarlo así más en criollo que en los más técnicos y jurídicos, ¿sí? Laura, de alguna manera se habla de un leading case o un caso, un caso destacado que puede ser un precedente de acá en adelante. Como vos mencionás, se está reconociendo el derecho a las familias a cultivar cannabis en sus casas para ser preparados caseros en base al cannabis que cultiven. Se habla de que hay que evitar daños a terceros y también de que, parece muy politizado, si me permitís, Laura, el fallo, a pesar de que todavía yo no lo he leído por completo, pero hay cosas que como que sobran las explicaciones de la Corte. Digo, porque acá, ¿cuál sería el daño a terceros que hay que evitar? Digo, porque no hay prueba científica acerca de que a alguna persona le haya ocurrido algo por usar cannabis medicinal, por ejemplo. Claro, en este sentido lo que dice la Corte es justamente respecto al autocultivo con fines medicinales. Lo que se refiere la Corte es que si nosotros estamos haciendo una actividad dentro de nuestro domicilio que no perjudique a terceros, o sea, que no estemos haciendo ningún derivado para... eso es una controversia, por ejemplo, ahí como mencionás. Porque si nosotros hacemos un derivado dentro del hogar intrafamiliar para darle, para calidad de vida de nuestros hijos, está bien, pero si hacemos un producto para el de afuera, para tercero en este sentido, o si cultivamos para tercero, ahí estaríamos haciendo un daño. Ahí no está bien completo del todo, pero bueno, siempre esos escollos vamos a encontrar. Lo que nosotros pedimos es hacer la actividad en nuestros domicilios, o sea, por eso nos basamos en el artículo 19 de la Constitución. Si no hacemos una actividad que daña a terceros, no tendríamos que por qué estar penalizadas, si es lo que buscábamos. Eso no se nos permitió porque ya hay una ley vigente que habla del cultivo y el derecho, ¿no es cierto? Y ellos responden el derecho a la salud. Hasta ahí vamos bien, pero sí que tiene muchas controversias, por ahí los jueces también hubiesen podido, armarlo o de otra manera. Yo, sinceramente, vuelvo a reiterar, en lo técnico, jurídico, en este sentido, me baso en lo que dicen los abogados para las familias, ¿sí? Lo que claramente está y ya fundamentado y ya ratificó la Corte Suprema es que ninguna mamá, ninguna persona que esté cultivando para la salud debe ser punible o penalizada por eso, ¿sí? Eso está ya ratificado, vuelto a poner en agenda pública y ahora en más el Estado se tiene que encargar de implementar como corresponde las políticas respecto al cannabis, ¿sí? O sea, educar a las fuerzas federales policiales porque en el proceso del Reprocan hubo muchos allanamientos, muchas familias que fueron maltratadas y que aún siguen con penas cumplidas en sus domicilios. O sea, todo eso tiene que cambiar porque ya la Corte lo dijo, ¿sí? Nosotras tenemos el fallo y ese fallo responde a favor de las madres. ¿Están incluidos en este fallo los cultivadores solidarios, Laura? No, porque nosotros nos presentamos individualmente desde la asociación. Digo porque ahí, o sea, también se ha registrado un montón de casos en donde hay Bueno, irrupción en los domicilios, secuestro de todo tipo de elementos, incluso de plantas. Hay gente claro. a la que han agarrado en la calle con trasladando, qué sé yo, no flores, sé, goteros sí, con sí. cogollos y con flores y finalmente están siendo tratados como si de narcotraficantes se tratara. Exacto. Bueno, eso está estipulado dentro del decreto de la ley 27.350. Lo que estipula, por ejemplo, hoy el Reprocam, que pueden, o sea, en ese sentido, llevar y trasladar aceites derivados o una cantidad de cogollos, la plantación, y sin embargo eso no se estaba respetando. ¿Por qué? Porque algo estaba fallando dentro de la ley y el decreto. Hoy la Corte, y lo reitero, ¿sí? vuelve a hacer hincapié en que eso debe ser totalmente ya sacado de la ley de estupefacientes. Cuando se cultive por cuestiones de salud, la policía ningún juez debería penalizar, ¿sí? La actividad de ninguna persona, siempre y cuando lo pueda sostener, por supuesto. Bueno, en ese sentido, nosotras tenemos, en el caso de mi hija, una patología grave, severa, que a la vista está, ¿no es cierto?, es la situación. Pero bueno, hay muchas familias que si tienen un trastorno o tienen una problemática de salud y están cultivando, que no se ven a la vista, esto también tiene que ser respetado. Y por eso es que la Corte hace hincapié a la inscripción y al control estatal. Sí saca y lo condiciona el Reprocam que no haya estas burocracias ni que tampoco caiga sorpresivamente ningún administrativo a hacer controles sobre la actividad que vos estás haciendo dentro de tu casa, ¿sí? Claro, claro. Habían reclamado también desde Macame por las familias o las personas que no tienen conocimiento o que no quieren cultivar para que tuvieran acceso gratuito a aceites de medicinales de cannabis, Laura. Sí, la Corte... todo eso nosotros lo empezamos a mencionar desde el año 2018, cuando no estaba implementado el decreto sobre del autocultivo, ¿sí? Eso cabe mencionarlo y aclararlo, que en el lapso de ese tiempo fueron modificándose cosas, por ejemplo, en este sentido, lo que mencionás, de que las familias que no quieran acceder, que no puedan cultivar porque no pueden, porque no tienen un familiar directo o alguien que lo haga, que la entrega obviamente sea gratuita. Eso aún hay un montón de trabas en el Estado que deberían resolverlo desde el Ministerio de Salud. No hay una producción estatal aún que diga, sí, le vamos a dar cannabis derivados a todas las personas que lo necesiten. Hoy está avalado para epilepsia refractaria y el Estado es el que se está haciendo cargo de esta parte, pero no tenemos una producción estatal, si bien está Jujuy y hay algunas otras provincias, pero que al cannabis lo venden bajo receta médica, ¿sí? Tal cual, tal cual. De todas maneras, nosotros necesitamos que el cannabis sea accesible, que las patologías, que las que están todas estipuladas dentro de la 27.350, tanto en la ley provincial 13.602, también de Santa Fe, que es de gratuidad, cabe mencionar, que las personas que no puedan y no tengan las herramientas, el Estado esté presente, ¿sí? Y que garantice la accesibilidad gratuita a los pacientes, que no sea solamente la epilepsia refractaria. La verdad es que es muy, pero muy complejo. Lo volvemos a entender a través estudiando este fallo, Laura. Digo porque además, si uno quiere, está todo servido para que las personas que quieran acceder al cannabis medicinal busquen a través de las redes sociales, a través del comercio que hay de productos muchas veces importados, y consigan lo que necesitan sin que haya una regulación sobre la calidad de esos productos, por ejemplo, o sobre la honestidad de los mismos. Sin embargo, mientras tanto, la Corte Suprema no hace más que, no sé, creo que habla de no sé cuántos institutos, de cuántas leyes nacionales, internacionales y demás, y sigue habiendo trabas y burocracias y demoras. Entendemos que es un fallo, por un lado, positivo, pero que no echa luz sobre la totalidad de la problemática. Laura, entre ustedes, digo en Macame, y en conversaciones, cuando nos tomamos unos mates y podemos conversar y discutir, ¿están hablando, están mencionando o están pensando en la desregulación total, en la despenalización total del cannabis, ya como uso adulto, recreativo, como se lo quiera llamar, que sería una cosa que quizás removería ya definitivamente todas las barreras que tienen que ver con el medicinal? Nosotras llegamos a la Corte justamente, por eso es que la Corte dice lo que nosotras explícitamente pedimos, que se considere inconstitucional la penalidad del cultivo dentro de nuestro domicilio, la accesibilidad gratuita de las madres, etcétera, etcétera. Tal así como decís, desde el año 2017 tenemos una normativa en vigencia en la Argentina, y sin embargo, hoy todos los tratamientos y las personas que quieren tener accesibilidad al cannabis no están siendo contemplados. O sea, pasaron muchos años y todavía estamos cortos en eso, y sí, claramente siempre queda algo por resolver, y bueno, y estamos las asociaciones para poder seguir luchando. Nosotros fuimos a pedir el autocultivo justamente por este motivo. No podemos esperar hasta que 5, 10 años, 20, todas las patologías estén ensayadas, todos los aceites que se necesitan. Estamos hablando de toda una planta que tiene múltiples beneficios. Es una cantidad enorme de beneficios que pueden paliar, ¿no es cierto?, el dolor de la planta. No es una sola cepa, no es un solo aceite, no queremos que la producción sea solamente de los laboratorios, queremos autonomía. Entonces, ¿qué pasa acá? Sí, nuestro trabajo, que fue llegar a la Corte, que fue arduo, marca un precedente. Yo creo que de ahora en más, el Estado, el Legislativo, la Corte, que ya lo anunció muchas veces, deben empezar a hablar y modificar las leyes que son cortas, viejas para estos tiempos, ¿sí? Del cannabis, de los usos responsables. Yo recién mencioné el fallo de Basta Rica, que tiene ya casi 13 años o más, y sin embargo las personas siguen allanadas, y donde tenemos la accesibilidad, por ejemplo, del respeto a esas personas que están cultivando para consumo recreativo dentro de su domicilio, pero sin embargo las llevan presas igual, y hay 400.000 causas encajonadas. ¿De qué le sirve al Estado tener tantas causas? Es un gasto enorme, público, social. Nadie va a querer hacer 100.000 cárceles para todas las personas que... Pero los derechos humanos están siendo totalmente arrebatados. ¿Sí? Porque si hay un derecho sobre una ley para un consumo, sea estipulado por la ley del cannabis medicinal o por el fallo Basta Rica, eso, si no se contempla o no se respeta, ¿para qué vamos para estar pidiendo cosas? Más vale hagan cárceles y nos den una mejor calidad de vida a las personas que podemos ir presas. Entonces, esto es un arduo trabajo que deben hacer los legisladores, el Congreso, que ya pelan canas los proyectos allí, hace años y años sobre la despenalización. Yo siempre dije y sostengo que la planta debe ser libre, es una planta, ¿sí? Es una planta. Todo el mundo merece tener una planta sin un control de nadie, pero bueno, siempre por algo se empieza. Muy bien, esa mirada positiva, Laura, la estaba esperando. También necesitamos la capacitación, la formación de las fuerzas de seguridad para que ya no se lleven por delante los derechos de nadie. Laura, te estamos sumamente agradecidas por este ratito. Queremos seguir la temática, la problemática y además la mejora de la calidad de vida de todas las familias en la Argentina que a través del cannabis están consiguiendo más sonrisas, más abrazos y demás. Te estamos muy agradecidas, Laura. Muchas gracias. Gracias. Y nada, quedás adentro de nuestra agenda. Te tenemos ahora, Laura. Gracias. Un abrazo enorme. Gracias por todo. Chau. Hasta pronto. Ahí está Laura Acosta, representante de Macame Santa Fe, bueno, hablando de este fallo bien, bien complejo de la Corte Suprema, que, bueno, ella como madre y como militante también está reclamando no más preses por plantar.